tres chiflados, Mo, Larry y Curly, en Un hormiguero en la despensa, con Clara Kimball Young y Douglas Girard. Compañía exterminadora de plagas El Rayo. Exterminamos ratones, hormigas y toda clase de plagas hogareñas. A ratoneo gerente. ¿Algún cheque? Ningún cheque, señor ratoneo, solo cobros. ¿Cobros? ¡Cobros! Este negocio de exterminación de ratas está de los perros. ¿Dónde están esos tres holgazanes? Están ahí dentro discutiendo política. ¿Política? Sí, ahora los escuché que decían que hay que hacer un nuevo tratado. Corta las cartas. Es que no confías en mí, ¿eh? ¿Qué sucede aquí, ¿eh? Buenos días, jefe. Cojan sus cosas y muévanse deprisa. ¡Qué bien! ¡Iremos a hacer un trabajo! ¡Pero si ya hicimos un trabajo hace 2 meses! ¡Despierta! Oye lo que te digo y luego lárgate. ¿Ya oíste lo que dijo? Igual tú, pedazo de cornoque, vamos, junta todas tus cosas. Ya me estoy cansando. Holgazanes. Buenos para nada. ¿Y eso para qué sirve? Uno nunca sabe, podríamos tropezar con algún oso. Ahora tropiezas con mi puño. ¡Lárgate ya! Está bien, jefe, ¿a dónde nos dirigimos? Vayan a donde les plazca, están despedidos, ¡largo! Oh, no, jefe, por favor, denos otra oportunidad. Sí, sea bueno con nosotros. Muy bien, les daré otra oportunidad. Vayan a buscar trabajo y no vuelvan si no lo encuentran. ¿A qué se refiere con eso de buscar trabajo? Si las casas no tienen ratas, no tienen ratas, eso es todo. No, ustedes le llevarán las ratas, y hormigas, y plagas, y todas esas cosas. ¡Estúpido! Inteligente, como Napoleón. Vamos. Oh, mi querido Stock Polles, me alegro que haya venido para la cacería. Le agradezco mucho, ¿sabe? La última vez que salí de cacería fue con su alteza, el duque de Piccadilly. Creo que hay suerte. Tú encárgate de la planta baja. Tú trae la escalera y nos encargaremos de la planta alta. ¡Andando! ¿Eh? Polillas, hormigas, esta. Amigas. Eso es. Váyanse, váyanse. Pronto. Anden, váyanse. Parece que alguien viene. Vámonos. ¡Cállate! Vamos a escondernos. ¿Por qué no te escondes? Tengo la mano atrapada. Oh. Pronto, debajo de la cama. No hagas ruido. Oh, querida, mis pies me están matando, pero quiero enseñarte mi nuevo abrigo de piel de astracán. Oh, te va a encantar. Mira. ¡Polillas! ¡Oh, mi hermoso abrigo! ¡Mire! Oh, yo no sabía que hubiera polillas. ¡Oh, haga que las exterminen inmediatamente! ¡Póngame los zapatos! ¡Ay, qué cosa! ¡Oh, Viola! ¡Con cuidado! Pero, querida, no debes excitarte tan. Jamás había tenido plagas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ratón! ¡Ay, ay, amiga! ¡Viola! ¡Viola, debes de poner calma! ¡Animales corren por mi espalda! ¡Tienes hormigas! ¡Igual que tú! ¡Yú! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Chicos! Oh, esa es la chismosa de Elinor. Si lo averigua, se lo dirá todo el mundo. ¡Aquí están, muchachas! Las he venido buscando por todas partes. Es importante que ustedes bajen para presentarles a mi Willy. Bajaremos en un instante, querida. ¡Ah, no! ¡Que ustedes se bajen inmediatamente! ¿Ustedes saben que le digo Calvillo? ¡Sí! ¡Que me dice su dulce angelita! ¡No es una cosa de lo más grande! ¡Ustedes saben que ya ha sido casada un par de veces antes de conocerme! Éxito. Éxito. Éxito. Éxito. ¡Ay! ¿Cómo se te ocurrió quitar la escalera? Un momento, yo no quité la escalera. Recoja sus herramientas, vamos. Perdón, ¿tiene polillas, ratas, insectos o algo que quieres terminar? El cielo debe haberlos enviado a ustedes. Estamos plagados de eso. Pueden pasar. Por favor, esperen aquí. ¿Pero qué es esto, Watkins? ¿Quiénes son ellos? Son los exterminadores, madame. Bien, si los caballeros exterminan las plagas sin que se enteren mis invitados, los recompensaré largamente. Cuente con nosotros. ¿Por qué diablos le hablas así a madame? No le ponga atención a ese sinvergüenza, primo. Watkins, que usen ropa de cacería igual que todos los invitados. Así entrarán en las habitaciones sin llamar la atención. Y caballeros, no lo olviden, nadie debe enterarse de lo que ustedes van a hacer. Entendido, señora. Vengan conmigo, caballeros. Muchachos, ¿qué les recuerda esta habitación? ¿Al reformatorio? ¡Cállate! Caballeros, caballeros, hagan su trabajo ahora. Y por encima de todo, no se hagan conspicuos. Oiga, si eso de piscuipo quiere decir lo que estoy pensando, le voy a dar un golpe en la nariz. Espera, se deriva de latín, no capisca castellano. ¿En dónde estudiaste eso? En Oxford. Vuelve al jardín de niños. Puerco Espín, tú irás a la parte de enfrente de la casa. Sí. Yo iré arriba y tú irás a la cocina. Tú irás arriba y yo iré a la cocina. Linda. Sí. Ven acá. ¿No te han dicho que eres muy bonita? Usted me gusta igual. Es un hermoso atraparratones. Olvídate del trabajo que hago. Toda mi vida he deseado amar a una chica igual que tú. Y jamás creí en el amor a primera vista hasta este momento. Bésame. Oh, bésame. ¡Ay! ¡Me envenenaron! ¡Me envenenaron! ¡Lárgate a trabajar! ¡Lárgate a trabajar! Oh. ¡Linda! ¡Espera! ¡Yo te explicaré! ¡Espera! ¿Ve algún ratón? ¡Oh! ¿Pero qué está haciendo aquí? ¡Saque a los gatos de aquí! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! Oye, deshazte de esos gatos rápido para que ninguna persona nos vea. ¿Qué hago con ellos? Dámelos a mí. Mira, ponlos aquí adentro. ¡Rápido! ¡Pronto! Oye, ¿qué fue lo que pasó en 1776? ¿En qué calle? Olvídalo. Y eso fue lo que pasó. Ah, eso es muy interesante. Oh, sí, es no contable. Oiga usted, milord. Oh, está usted muy pálido. ¿Estoy qué? Déjeme probar sus reflejos. Ya. ¿Eh? ¡Oh! Y me alegré tanto de hacerlo. Es en realidad la más alegre fiesta. La señora Borlap y yo hemos conocido a gente muy interesante. Oh, oh, la cacería de la zorra es tan emocionante. Oh, oh. Hola. ¿Bailamos, señorita? Bailamos y no hay música. Yo jamás bailo con música. Se sacude uno mucho mejor. Oh. Oh. Oh. Oh. Desde sí, luego, la cacería de la zorra es un deporte. Desde luego, como les decía, recinto es una cosa muy importante para el futuro. Parece de que había debe estar así. ¡Cállese, que los asusta! Debe venir, aunque sea tarde. Vendrá usted, juez. ¡Oh! ¡De redomado idiota! No, no es a usted, juez. ¡Ay! ¿Quieres que nos echen a todos de un este momento, trabajo? Ya lo tengo. Esto servirá para las ratas. ¿Eh? Oye, prueba esto. ¡Oh, Roquefort! ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿No te sientes mareado? Jamás me he sentido mejor. Ah, lo sabía. No le puse suficiente veneno para ratas a este queso. Sí. ¿Qué te has creído? ¿Qué es lo que creen, que soy una rata? Sí, ¿de qué protestas? Bueno, no tenías que decírselo a todo el mundo. Te lo mereces. Tú iniciaste todo esto. ¡Ay! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¿Qué te pasa? Tengo los ojos cerrados. Ay, vete de aquí. ¡Vamos! ¡Oh! Pastel de coco. ¿Quieres un poco? No, no. ¿Qué diablos pasa? ¿Quieres un pedazo de pastel? ¿A qué viniste? ¿A trabajar o a un banquete? ¡A un banquete! Ah, a un banquete y salió con... Ahora que el banquete terminó, tenemos que trabajar rápido, nos pondrán en la banqueta. Y ahora límpiense la cara. No, yo me limpio, sí. Pase por aquí, profesor. Tome asiento. Señoras y caballeros, es para mí un placer presentarles al profesor Semifusa, quien nos deleitará con un recital de piano. ¿Dijo que iba a tocar el piano? ¡Oh, los gatos! ¡Ay, mi línea! ¡Ana, pronto, ayúdame! ¿Qué quieres hacer con él, Macarro? ¡Déjamelo a mí! ¡Vamos, hijo! ¡Ahorita vas a estar muy bien! ¡No te va a pasar nada! ¡Ya está! Fue una gran pelea. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Tú? ¿No son excelentes esos actores? ¿Los actores? No fue ingeniosa la idea. ¡Oh, pero qué cosa! Yo creí que eran unos invitados, que como todo lo hacen tan natural. Oh. ¿Sabes? Creo que debemos felicitar a la señora Pearl. La variedad fue en realidad muy novedosa. ¡Claro que lo es! ¡Sí! ¡Ay, sí, claro que sí! Tu variedad ha sido todo un éxito. ¿Cómo es que se te ocurrió traerlos? ¿Verdad que son maravillosos? Pues, es que lo vi en un vodevil. ¡Oh, qué visión! Solo a ti se te ocurrieron absolutamente maravillosos, querida. Bueno, señora. Señores, son ustedes muy graciosos. Oh, deben venir con nosotros a nuestra cacería de hoy. Siempre quisimos ir a una cacería de esas. Pues yo no. ¿Y ahora? Yo no pienso ir. Oh, ¡aún no pienso ir! ¿Qué se está creyendo? ¡Claro! De casa yo me voy. De casa yo me voy. Y detrás de las zorras y de casa yo me voy. Vamos, muchachos, dense prisa. El resfriado está matándome. Ay, tengo las rodillas hechas trizas. Vete de aquí. ¿Oíste esa trompeta? Deben haber visto una zorra. Vamos. Ya vi una zorra. Arriba. Ven acá, zorrita. Ven acá, ven. ¡La tengo, muchachos! ¡La tengo! ¿Qué tienes? Aquí tengo una. ¿Qué?